Nos acompañan al RCN. Jennifer, un placer, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Recibo un cordial saludo y quiero aprovechar la oportunidad de darle una felicitación a Colombia por esa demostración encomiable que han hecho con la marcha a nivel internacional que se realizó hoy. Y Caracas también estuvo presente. Vimos las imágenes de los noticieros. Qué impresionante la solidaridad del pueblo venezolano. Colombia de corazón. Qué bien, Jennifer. Quiero contarles que vi varias banderas venezolanas a lo largo de la marcha. Sí, muchos, aquí en Bogotá también. Es que somos pueblos hermanos. Eso no nos lo quita nadie. Tenemos una historia juntos. Bueno, Jennifer, ¿qué la motivó a participar en este concurso? Bueno, primero que todo, debo hacer una corrección porque la periodista que me hizo la nota para Colombia tuvo un pequeño error. Sí. Este concurso tiene ya 10 años. No son 8, sino 10. Son 10, sí. En realidad. A mí me motivó el hecho de una lucha permanente que tengo yo desde hace 8 años por cambiar ya la mentalidad de la gente en nuestras sociedades latinas que son tan agresivas y tan fuertes con lo que se supone que son los cánones de belleza regulares, el famoso 90-60-90. Yo soy columnista y consejera de gordos.com desde hace 8 años y diariamente veo la mella tan importante que ha hecho en el autoestima de mujeres y hombres este tema, tanto mujeres por sentirse acosadas como hombres que gustan de mujeres con sobrepeso y son tildados de enfermos, de pervertidos, etcétera. La gordofobia en nuestros países está galopante, sobre todo en países como Argentina, Venezuela y Colombia, donde somos tan estrictos con los cánones de belleza. Sí. Y en esta lucha que yo he tenido por mi cuenta, pues me he dado cuenta que es un problema bien serio que está repercutiendo en las sociedades latinas. Siempre estoy tratando de estar al tanto de los últimos temas en el mundo XL, como yo lo suelo llamar, escultores, pintores, fotógrafos, etcétera, etcétera, y me encontré con este tema del concurso del Miss Top Universe. En un principio yo lo que quería era entrevistar al dueño del concurso. Cuando él me ve y me conoce, me dice, oye, pero ¿por qué no entras tú? Dime tú qué mejor ejemplo que lo que tú estás dando para que otras mujeres se sientan reflejadas en ti. En este concurso no hacemos apología al sobrepeso, entendemos que es una enfermedad, al igual que la bulimia y la anorexia, pero sí lo que queremos es que la gente aprenda a sentirse mejor con su cuerpo, que comprendan que lo que se enseña en publicidad y en televisión no es el mundo real. Y a medida que las personas se vayan sintiendo mejor con su cuerpo o con sus preferencias, aprenderán a tener una vida mejor, aprenderán a procurar una salud mejor, y las personas irán evolucionando paulatinamente. Yo, como no estoy de acuerdo con los concursos de belleza, sí, para nada, me lo pensé un buen rato, hasta que al final dije, bueno, ¿y por qué no? Y accedí con la sorpresiva respuesta de haber tenido hoy por hoy respuestas de 100 y 200 correos diarios de todas partes del mundo felicitándome, dándome ánimo. Por supuesto que la gente que critica y que es grosera nunca falta, pero sí, creo que de ahí justamente hay que estimularse para seguir en esta lucha, porque con sobrepeso o sin sobrepeso somos seres humanos. Y ya está bueno de que nos estén tratando como que si fuéramos discapacitados mentales o como si fuéramos personas que no tuviéramos derecho a estar integradas en una sociedad. Entonces, claro, estas cosas a mí me estimulan, lejos de ofenderme o de humillarme o de disminuirme, a mí me estimulan para seguir adelante y seguir luchando. Claro, y es que visitando, bueno, nos comentaba Jennifer que ella escribe habitualmente en el portal gordos.com y encuentro esto, por ejemplo, una mujer voluptuosa quiere besos hasta el amanecer, flores, mimos, caricias. Como todas las mujeres. Que beban champán de su espalda, vestir a la moda, tener amigos, ir al mar sin mirada escrutinante, sin cada grano de arena, que su chico le tome de la cintura, le dé un beso de película. Hacer el amor o amar salvajemente, ser feliz, que los demás entiendan y le traten como una chica más, es tan difícil de entender. Me imagino que debe ser difícil en un país como Venezuela con tantos cánones de belleza, ¿verdad? Es supremamente duro. Acá, por Dios santísimo, o sea, las mujeres en este país, lo que yo he tenido que oír, a mí me aterroriza día con día. Y digo, Dios no permita que una hija mía llegue a pensar así. Acá prefieren volverse anoréxicas o bulímicas, solamente para que las dejen tranquilas o para que les permitan hacer vida social o para conseguir pareja. Es una angustia todo el tiempo pendiente de someterse al bisturí. Yo pienso que eso no es vida. Sí. Realmente eso no es vida y eso no es disfrutar de la maravillosa condición de ser mujer. Claro, de hecho, las mujeres que tienen unos kilitos de más quieren lucir también a la moda. Tengo el caso concreto de una prima que quería entrar a comprarse un jean a un almacén y iba a entrar y desde adentro le dijo la persona que estaba atendiendo, la vendedora. Le hizo la seña de que para usted no hay. O sea, ni entre. Claro. Ah, entonces, o sea, es absolutamente discriminatorio. Y más si es descaderado, no pregunte por eso. No, ni pregunte. Obtuvo nuestra invitada, que es Jennifer Barreto, Miss Plum Venezuela, obtuvo la corona con 150 mil votos por internet. Cuéntenos un poco.